Hola a todos y todas. Además de un recuerdo muy emocionado y conmovido de mi viejo, que no está ahora acá, Camilo, hermano de Daniel, quería a través de estas líneas hacerme presente como familiar de Daniel y que integra la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma y Carmen de Patagones, que nuclea una gran parte de los familiares de Julio Mainán, de Daniel Dinela, de Fabián Luz Llorato y Darío Rossi. Mi nombre es Dino Dinela y soy sobrino de Daniel Alberto. Es muy conmovedor pensar que por estas calles, que desde ahora llevan nombres de militantes sociales, compañeras y compañeros, transitarán vecinos y vecinas que, como los 30.000, porque son 30.000, están colmados de sueños, de amores, de amigas y amigos que dan sentido a la vida. Ello no surge, sin embargo, de manera espontánea. La nominación de calles con los nombres de militantes sociales es fruto de la lucha de años de organismos y entidades de derechos humanos de cada pueblo y ciudad de la Argentina y a nivel global. Gracias a ellas y ellos hay juicios por crímenes que lesionan a la humanidad. Hay genocidas que no están impunes. Hay, en la currícula de la educación, la historia reciente contada desde llamando a las cosas por su nombre. Golpe cívico-militar, terrorismo de Estado, derechos humanos como contenido transversal, entre muchas otras cosas. ¿Qué tiene que ver esto con el nombre de estas calles? Mucho. Porque como la gente que se organizó para vivir en este suelo, Julio, Daniel, Fabián y Darío, vivieron y lucharon para que también en estas calles y para que las personas que en el futuro vivan y transitan por estas calles, la riqueza se les distribuya con justicia. La educación les llegue igual que a todos y todas. Y la tierra sea de quienes la habitan. Hoy más que nunca los ideales de Mainán, Dinela, Luz Llorato y Rossi cobran toda su vigencia. Cuando gracias a las políticas económicas del gobierno nacional y sus réplicas en las provincias y municipios se han dejado a los jubilados desamparados, a los docentes sin paritarias nacionales, a la educación pública en riesgo, a los trabajadores en la calle, a Milagro presa, a Julio López desaparecido y podríamos seguir, debemos tener bien presente que los civiles que nos gobiernan hoy representan a los mismos intereses de quienes apoyaron, alentaron y se enriquecieron en y con la dictadura militar a costa de la sangre y la organización del pueblo para la defensa de sus derechos. Por todo esto, celebramos que las calles de estos barrios, justo estos barrios, lleven estos nombres. Celebramos porque tenemos la esperanza de ese mundo mejor y posible. Porque estamos vivas, estamos vivos y están vivos todos los ideales de los detenidos, desaparecidos y muertos por la dictadura cívico-militar. Celebramos, pero no nos conformamos ni olvidamos. Memoria, verdad y justicia, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, presentes.